Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Señor. Qué bárbaro, Zanelli, ¿eh? Me manda un emoji y un telefonito. ¿Qué quiere decir? ¿Que lo llamemos? Después no atiende. Se va al baño. Que se siente FBI. Bien. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Quería pedirle un informe completo sobre Marcelo Zanelli. ¿Cómo le va? Bien, por suerte. Bueno. Usted se enferma a tono con las medidas que se van anunciando, ¿no? Sí. Discúlpeme, le hago una consulta así, secreta. Sí. ¿Estamos en el aire? Estamos en el aire. ¿Esa? Sí. Su fiebre sube con el dólar, Zanelli. No, no, fue un desastre. Pasé una noche espantosa. Ajá. Pasé una noche espantosa. Y tenía que salir, y salí, igual. Porque vio que cuando el deber llama, uno no va. Uh-huh. Y subí al colectivo y pagué igual, pagué 11 pesos. Uh-huh. Y a las, 5 cuadras me tuve que pedir permiso a las corridas y pedirle al tipo del que maneja que me va a ver a la puerta que me tengo que bajar. ¿Lanzó en la vía pública? No necesariamente, por suerte, pero sí me agarró como una especie de migraña que pensé que me daba un patatús ahí mismo. Uy, no. Y en un momento le digo la verdad, mire, no es por victimizarme, pero pensé que ahí la quedaba. Dije, oiga, no lo puedo creer, no llego a fin de año. Zanelli. Sí, yo pensé que llegaba a fin de año y no voy a llegar. ¿Y qué hizo? ¿Se sentó en un árbol? Me senté un rato ahí, me apoyé en un lugar, y después me volví como pude a mi casa y por suerte me lo encontré al encargado de casa ahí que me ayudó un poco y ya. No, ahora estoy un poco mejor. Pero bueno, qué sé yo, son cosas que pasan. Me afecta mucho a mí la atmósfera. Ajá. La gravedad me resulta demasiado grave. El problema es la gravedad. Demasiada atracción hacia el centro de la Tierra. Ah, se va para ahí usted. Pero escúcheme, lo vio un médico. Voy a estar abajo de la Tierra. Pero escúcheme, ¿lo vio un médico usted todo esto con sus pulsiones de no llegar a fin de año? Es que yo voy al médico y el médico vio lo que yo opino de los médicos. Uh-huh. No, yo me voy a empezar a atender en el Amazonas. ¿Por qué? Porque prefiero que me atienda un chamán. Ajá. O algo por el estilo, no sé cómo se llaman los del Amazonas. Sí, le sale un poco cara la consulta si tiene que viajar al Amazonas cada vez, ¿no? Sí, sí, pero con el mundo, ¿vio? Uno Ajá. puede agarrar y rentar algo, ¿no? Sobre todo en cuotas, ahora que todo cuotas, ¿no? En cuotas. Cuotas. En cuotas. No, lo que me di cuenta es que la felicidad individual no sirve para nada. Ah, qué bueno, Zanelli, en buena hora nos damos cuenta. La felicidad individual no es felicidad, es uh-huh. otra cosa. La felicidad se tiene que extender. Uno tiene que ver felices a los demás uh-huh. para ser feliz. El que no ve felices a los demás y es feliz... Es un cínico. Tiene por lo menos algún defecto, por lo menos, no sé, no quiero ser taxativo, pero hay como algo que no alcanza. ¿Y cómo llego a esta conclusión? ¿Observando qué comportamiento? Observando el mío propio. Muy bien. Por ejemplo, yo tengo muchas cosas para ser feliz. Le diría que el 80% de las cosas de mi vida son cosas para ser feliz. Ajá. Tengo amigos, gente querida, actividades que me reditúan un poco de qué sé yo, de cierta dicha, una alegría. ¿Por qué no dice un hijo maravilloso? Bueno, gente que quiero. Está bien, no le gusta decir un hijo maravilloso. Lo que pasa es que yo a mi hijo no lo quiero poner así como... Ah, pensé que no lo quería. No lo quiero poner adelante de las cosas porque le encajo una responsabilidad como que él me tiene que hacer feliz a mí. Muy bien. Y es al revés. Perfecto. Porque yo llegué antes. Eso. Y los que llegan antes tienen que hacer feliz a los que llegan después. Muy bien, me parece una gran normativa. Sí, porque eso de que, ay, sos la luz de mis ojos, sí, sos la luz de mis ojos, pero... Que no lo sepan mucho, porque si no el pibe después, el día que quiere apagar la luz porque tiene ganas de descansar, se siente culpable. Claro. Dice, uy, pobre, ahora mi viejo se quedó sin luz en los ojos. Claro, si yo no me mantengo despierto, él no puede vivir. Si a mí no me va bien, a él le va mal. Bueno, qué sé yo, no, espero que le vaya bien. Bueno, gran consejo, Zanelli, me lo quedo eso, ¿eh? Los hijos son, no sé, el éxito es que no le den demasiada bola a uno. Sí, pero volvamos sobre este yeite de la felicidad que no puede ser individual. Sí, porque no es verdad que el que se ríe igual, en medio de una debacle, tipos, ¿viste? Como los tipos que están pensando en ganarse el loto y aislarse. Mm. ¿Qué tipo de felicidad es esa? Ay, sí, me compro una isla y no le doy bola a nadie. ¿Y eso qué quiere decir? Mm. ¿Qué tipo de proyecto es ese para aparte, uno? Digamos algo, el paraíso está lleno de moscas, ¿no? Incluso cuando uno se imagina esos lugares de retiro medio oasis, después hay moscas ahí. Sí, hay moscas y hay gente con la que no se puede ni siquiera conversar porque le gusta estar sola. A mí también me gusta estar solo, ¿eh? Ajá. La soledad es un bien preciado. Sí. Pero la soledad es un rato, es el momento en el que uno necesita estar solo. ¿Cómo haces para leer a Byung-Chul Han, si querés estar en una fiesta tecno? El de la sociedad del cansancio, dice usted. Sí, no se puede, eso se lee a solas. Sí. Pero lo que pasa es que a mí me afecta mucho la desgracia universal. ¿Qué quiere que le diga? No es porque soy buen tipo, ¿eh? Aparte, perdón, Zanelli, pero la soledad o esa idea de me voy a una isla desierta porque me gané el loto y todo... Ojo, porque la soledad no es sinónimo de felicidad. Me parece que también hay que atravesarla muchas veces, ese silencio alrededor de uno. Y hay que aprender eso. Hay que aprender. Lo que pasa es que, bueno, veo que es una aspiración. Mm. Es una aspiración paradójica, porque es una aspiración que no se cumple. Sí, para mí se parece bastante a querer morirse, ¿viste? En un punto. Sí, tiene algo de eso, pero también tiene esa cosa paradójica, que uno no puede vivirse en los demás, pero no soporta a los otros. Mm-hmm. Porque yo no es que quiero a la humanidad. Lo que estoy diciendo es que me afecta la infelicidad ajena. Claro. Eso no me transforma en que adoro a los seres humanos. Ni que la reunión de consorcio tiene que durar mucho porque me gusta estar con los demás. No, por supuesto, y además la condición humana es complicada. Uf. Es complicada, el mismo tipo que te da un palazo después te ayuda a levantarte en la esquina. Sí. O te presta plata. O le pega un palazo a otro. Claro, le mete un palazo a otro, qué sé yo. Yo saludo al policía que cuida acá en la esquina porque vi que hace como 2 semanas que está parado ahí, pobre. ¿Lo dejaron ahí? Y no es que me cae bien toda la policía, pero si los agarras de a uno son seres humanos que tienen un perro. Qué fuerte la imagen el otro día me hizo acordar, Zanelli. Justo conozco a la persona que registró eso. Después o Facebook lo dio de baja o la misma persona dio de baja la filmación. Un despedido de agroindustria que fue filmando todo el cordón policial que había y les iba preguntando, ¿ustedes ganan en dólares, chicos? Claro. ¿A ustedes les pagan extra si me llegan a pegar a mí ahora? ¿Ustedes ahora vuelven a su casa en Nordelta, chicos? Es decir, le iba preguntando a cada uno de los policías. Muy fuerte, ¿eh? Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, ve cómo es. Parece que la felicidad es vivir en Nordelta. Mm. O que cierta tranquilidad y cierta cosa de menos incertidumbre. Mm-hmm. Y yo creo que la incertidumbre es algo que sucede en la vida. La vida es algo más bien incierto. Uh-huh. Aunque tengamos la cuenta bancaria en Panamá. Sí. Porque así como yo me peleo con el vecino del cuarto, que no, por poner un ejemplo, porque no sé ni quién vive en el cuarto, después hay uno que dice, le fundí la empresa a Ratazzi. Jeje, y festeja. ¿No? ¿Qué sé yo? No, eso no lo transforma a Ratazzi en un tipo que yo me siente identificado y diga, pobre Ratazzi, mirá lo que le pasó. No, pero la alegría en función de la desgracia. Una novia de 20 años que puedo, y ahora está sin, no, y se quedó y le dejaron un Fiat 600 de modelo 70. Pero vio que hay un goce, Zanelli, a veces que está basado en pasiones tristes, que nunca termina de ser del todo alegre el asunto, de estar alegre parado sobre una pasión triste. Por ejemplo, se murió Videla. Bueno, sí, es una pasión, uno podría decir, me alegra la muerte de Videla, pero no deja de ser basarse en una pasión triste, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, qué sé yo, también yo no, como creo que la gente cambia, no creo que la gente no cambie, yo pienso que la gente cambia. Bueno, de hecho, De hecho, tenemos... Saleri, no fume si se siente mal. Ya lo escuché. Está fumando mientras se siente mal. Bueno, no. Es el primer cigarrillo que prendo y le estoy dando unas pitadas. Okay. No, tampoco es que estoy fumando porque hoy ni siquiera pude prender un cigarrillo porque realmente pensé que me... No siga con eso, no lo quiero escuchar más con eso. No, pero ahora ya estoy en casa con un poco de... Todavía conservo una especie de migraña fatal. Ah, qué bueno, y fumar para eso le hace bien. No, sí, pero bueno, me aflojó un poco, era una cosa tremenda. Bueno, estaba por decir dónde estaba el tesoro y yo lo interrumpí, perdón. Estoy leyendo, hace mucho que no leo. Uh-huh. Que no leo como leo en general. Sí. Que empiezo un libro o un capítulo de algo y trato de terminarlo, ¿no? Uh-huh. Y a veces hasta me entusiasma y me da pena terminarlo. Pero hace mucho que no puedo leer porque, qué sé yo, cuando te gobierna un conjunto de personas preverbales, uh-huh, la palabra escrita, no sé... No me resulta un lugar de resistencia, palabra que tampoco me gusta mucho. Mm. Yo digo, bueno, uno tiene su mundo, uno tiene su microclima, uno crea ese microclima o intenta crearlo. En general, todos te aconsejan eso. Bueno, es momento de cuarteles de invierno y estar con los seres queridos. Uf. Y todas esas cosas, ¿no? Sí. Y sin embargo... Se me filtra la... O sea, mire, yo veo que no hablo mucho de la coyuntura, no me importa mucho, no es que no me importa, no es un tema porque hoy digo una cosa y mañana tengo que decir otra. Sí. Y entonces, bueno, que es lo que hago siempre, básicamente con cualquier cosa. Pero también la opción puede ser no decir nada, ¿no? Pero la coyuntura me está... es difícil, ¿no? Que un senador haga un chiste a mí no me gusta. ¿Qué quiere que le diga? Uh-huh. No me gusta, no me hacen reír. No me hacen reír. Me hacen reír los que se dedican a hacerme reír. Por ejemplo, uno que no sé, no lo quiero nombrar porque no sé cómo se pronuncia el apellido. Tiene un apellido que tiene una vocal y después son todas W. ¿El filósofo Strachan? Weichen, no sé cómo se llama. Sí. Pero él me hace reír mucho. Ajá. Y el que me hizo, no reír, pero... Sonreír. Pero que me hizo pensar... No estoy de acuerdo mucho con este coreano, ¿eh? Ah, sí. Con Jung Chul Han. Sí, el de la sociedad del cansancio que mencionábamos sí, antes. Sí, pero bueno, llegaron a mi casa de arriba. O sea, me los mandó Dios. Sí. La agonía del Eros. Uh-huh. Y la expulsión de lo distinto. Uh-huh. Que estaba mirándolos. Está bien, ¿eh? Y dice en un momento... ¿Quiere que le lea una cosa? Léame del coreano. Dice, la proclamación neoliberal... Ya la palabra neoliberal es rara, pero bueno, no importa. La proclamación neoliberal de la libertad se manifiesta en realidad como un imperativo paradójico. Me gustó lo del imperativo paradójico. Sí. Que es, sé libre. Uh-huh. Sé libre, eso está con Bastardilla. Uh-huh. Bastardilla es itálica. Sí. Y dice, precipita al sujeto del rendimiento a la depresión y al agotamiento. Totalmente. ¿Eh? Sí. Está bien, ¿no? Es así. Entonces yo pensé, me acordé de San Martín que decía, seamos libres, lo demás no importa nada. Ajá. Y entonces pensé que San Martín era neoliberal. El título para un artículo. Ajá. Se me ocurrió. No me diga qué título es Seamos Libres, lo demás no importa nada, Saleri. No, dice, del Seamos Libres, sí, al Sé Libre, Dios nos libre. Muy bueno, pero es para la colección seria eso. Dios nos libre. Sí. Dios nos libre. Totalmente, del Seamos Libres al Sé Libre. Bueno, ahí también está el paso del plural al singular, lo que decía de las felicidades individuales, ¿no? Exactamente. Pasa que poner a andar la máquina empresarial de uno mismo es agotador, Saleri. Es agotador, tal cual. Y todo el tiempo cual. La culpa de no estoy produciendo lo suficiente, sí, ¿no? Uy, dice, Dios mío. El tú puedes, porque veo que del deber al poder. Yo lo convoco a la movilización del no se puede, Saleri. Es que no se puede. Salgamos con carteles negros a decir no se puede. No se puede. Yo le dije la otra vez que había que hacer los carteles igualitos a los que hicieron desde el 2014 hasta hace 4 horas. Sí. Que diga cambiemos de nuevo. Cambiemos de nuevo, claro. Cambiemos de nuevo. Estaría bien eso, ¿no? Como estoy de acuerdo con ustedes, chicos. Ahora otra vez. Cambiemos claro, de nuevo. Claro, cambiemos de nuevo. ¿Quieren cambiar? Cambiemos de nuevo. Cambiemos. A mí me gusta. Estoy pensando en esto de la marcha del no se puede, pero me parece que también se vuelve un imperativo para los demás, que tal vez se interpela mejor si es individual. Una suerte de, che, yo no puedo. ¿Viste? Un cartel que diga, yo no puedo. Claro, yo siempre, mire, no me olvido más el día que estábamos en el Einstein, para los más jóvenes y los más chicos. Pintaron los 80. Y los que por ahí no lo conocieron, sí. No saben qué es. Sí. Fue un lugar muy interesante. Sí. De los 80. ¿Lo regenteaba Omar Chabán? Lo regenteaba Omar Chabán y otra persona más muy, muy... Que yo me llevaba bien, tenía un carácter medio podrido, pero yo me llevaba bien, no me acuerdo ahora. Incluso hace unos años me lo encontré y era, bueno, al final era un tipo agradable. Mm. Pero en esa época ninguno de nosotros podíamos ser desagradables. Y bueno, y ahí está. Y lo que dice algunas cosas no están mal, ¿no? Pero pará, lo del Einstein, ¿qué quedó? El Einstein, ¿qué le iba a decir? No sé, nombró a Einstein como una anécdota que iba a contar y solamente dijo que eran Chabán y otro que era un tipo raro. Porque usted me nombró a Chabán y me distraje. Pero recuerde lo de Einstein. No me acuerdo ahora qué le iba a decir. No me puede decir eso. Pero sigue con algunas cosas que son interesantes para pensar. ¿Volvió al coreano? Sí, dice, no. El tú puedes produce coacciones masivas en las que el sujeto del rendimiento se rompe en toda regla. Uh-huh. El tú puedes, me salteo cosas, el tú puedes incluso ejerce más coacción del tú debes. Lo que le quería decir era esto, que del debo al puedo, ahí se produjo un cambio importante. El debo tampoco está bueno. Bueno, pero el debo hace que la sociedad funcione, porque tiene como un imperativo moral, qué sé yo, circunstancial. Yo el otro día escribí, veo que compartí, no importa, pero en un cuento me di cuenta que escribí una cosa que no estaba tan mal. Uh-huh. Y que decía que el personajito, que era un niño, respondía tímidamente a algo. Sí. Y entonces le decían, eso es mentira. Y entonces el personajito se queda pensando si la verdad no será una mentira dicha... si la verdad no era como algo dicho sin énfasis, ¿no? Uh-huh. Ahora no me acuerdo exactamente cómo lo escribí, que estaba era interesante, como la verdad es una mentira dicha sin énfasis, ¿no? Uh-huh. Y después otra cosa que me quedé pensando, que la distancia, dice, ahí menciona algo así como que en el origen apareció la distancia, una distancia originaria. Me gustan las palabras, esas cosas que no se entienden mucho pero que suenan bien. Sí, los conceptos. La distancia originaria. Sí. Esa distancia originaria que nos permitía desconocer a los demás. Uh-huh. Que uno se acerca a los que desconoce, no a los que conoce. Claro. Y entonces, en este momento hay algo ahí como que se ha roto la distancia. Y entonces, frente a la no distancia es muy difícil establecer un vínculo, porque lo interesante del otro es justamente lo que no conozco del otro. Sí, hablar con desconocidos siempre fue más interesante, ¿no? Y resulta, y claro, a mí me parece más interesante eso, exactamente. Mm. Zanelli, me tengo que ir. Y después le digo una cosa, el paso del tiempo. Y el paso del tiempo, ¿sabe cómo me di cuenta el otro día de una cosa? A ver. Cuando uno empieza a ser más grande que el árbitro, ya no que los jugadores de fútbol, cuando uno empieza a ser más grande que el árbitro y mira al árbitro y dice, pero estos árbitros parecen unos pibes. Sí. Cuando uno piensa que los árbitros son unos pibes, ya está en el horno. A mí todavía no me pasó la del árbitro. A usted no le pasó porque usted es más joven. Pero la del futbolista sí me pasó. Pero yo ya no puedo dirigir ni la categoría 90. No, claro. No, la categoría 90 ya están jugando en primera. Pero no por edad, por otros motivos, Anneli, porque está enfermo y fuma, por eso no puede ser árbitro. Me tocó dirigir un partido de chicos, me dijeron, che, no hay árbitro, dirigilo vos, y yo, como eran chicos, dijiste que simpático, me volví muy lábil. Sí. Y resulta que casi me rompen el alma los padres. Obviamente, Zanelli, me tengo que ir. Lateral. Zanelli, me tengo que ir. Bueno, le mando un abrazo muy grande. Guárdese su rol como él. Sí. Y Dios nos libre. Sí, y guarde su relato del arbitraje para la semana que viene. En la semana que viene me dedico de lleno a eso. Chau. Le mando un abrazo grande, saludos.